amor. Por tu infinito perdón, gracias te doy por Jesús, que por amor se entregó y prefirió en su vida un instante perder para darle la luz a mi ser. Cristo, te quiero amar. Cristo, te quiero adorar. Si algo te puedo ofrecer, recibe todo mi ser. Pues te humillaste al nacer como un hombre, vivir renunciando a tu gloria y poder. Y fue tu gracia, oh Dios, fue por tu gracia en mí, fue por tu gracia y tu amor que tú viniste a mí. Fui redimido en tu amor, fue por tu gracia y tu amor. Fue por tu gracia. Amor, por tu infinito perdón, gracias te doy por Jesús, que por amor se entregó y prefirió en su vida un instante perder para darle la luz a mi ser. Cristo, te quiero amar. Cristo, te quiero adorar. Si algo te puedo ofrecer, recibe todo mi ser. Pues te humillaste al nacer como un hombre, viví renunciando a tu gloria y poder. Y fue tu gracia, oh Dios, fue por tu gracia en mí, fue por tu gracia y tu amor que tú viniste a mí. Fui redimido en tu amor, fue por tu gracia y tu amor. Y fue tu gracia, oh Dios, fue por tu gracia en mí, fue por tu gracia y tu amor que tú viniste a mí. Redimido en tu amor, fue por tu gracia y tu amor, fue por tu gracia, oh, tu gracia, Señor, que me lava, me renueva, me restaura con tu amor. Tú viniste a mi vida, redimiste mi corazón. Por tu gracia y tu amor, fue por tu gracia, fue por tu gracia, fue por tu gracia.